En Radio Puente Alto 107.5 FM comienza el programa Puente Amplio, con la conducción de Jimena Quesada y Rodrigo Leiva, un espacio de conversación, actualidad y debate en torno a los temas que más interesan a nuestra comunidad y nuestro país. Hola, hola, muy buenas noches a toda la comunidad puentealtina y sus alrededores. Hoy día, cuando el lunes 26 de junio del año 2017, estamos dando inicio a nuestro noveno programa acá en Puente Amplio, 107.5 Radio Puente Alto. ¿Cómo estáis, Jimena? Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches a mis colegas, San José de Maltepeque y Puente Alto. Estamos aquí un lunes más acompañándonos. Tenemos un día lluvioso después de un fin de semana largo. Espero que todo el mundo haya descansado, renovado de energía. Nosotros estamos con bastantes actividades, así que eso queda para la semana que viene, lo de renovar energía. Pero estamos con toda la fuerza empezando esta semana. Sí, así es. Un saludo también a todas las personas y familias que están sufriendo por este temporal, sobre todo en el sur de nuestro país. Siempre va a ser una pena y nunca tenemos que perder la capacidad de conmovernos con el sufrimiento ajeno. Así que toda la vibra para ello. Esperemos que salgan luego de este momento y que las autoridades lo ayuden como debe ser. Bueno, Jimo, ya vamos a tener un programa, como ha sido la tónica de nuestros otros programas, con un tema central, que va a ser el tema juventud, educación, y para eso vamos a tener un invitado de peso, ¿no? De bastante peso. Sí, de bastante. No sé de peso, de kilos, pero no, sí de peso. No, de kilos no. No sé, pero sí de contingencia y del papel que está cumpliendo en la actualidad. Vamos a tener con nosotros un ratito más a Daniel Andrade, presidente de la FED. Bien, nos pueden ver en el eso, canal. Danos todos nuestros datos, a ver. Sí, en el fanpage Puente Amplio, 107.5 de Facebook. Pueden ver la repetición del programa y cuantas veces quieran en el canal YouTube Puente Amplio, y pueden contactarse con nosotros vía correo electrónico, email, puenteamplio@gmail.com. Están todas las redes abiertas para que ustedes nos pregunten lo que quieran, nos planteen algún problema o hagan las preguntas durante el programa para hacérselas a Daniel. Sí, para que participen con nosotros. Como es de costumbre en nuestro programa, vamos a dar noticias de la semana, y para eso va a partir tú, Jime, con una noticia que causó mucha conmoción y mucho debate. Empecemos diciendo que esta semana se celebró el Huetripantru, que es el año nuevo mapuche, sí, ya que celebra el solsticio de invierno. De invierno. Entonces, bajo este contexto, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, dio un mensaje al pueblo mapuche, pidió perdón, pero pidió perdón desde la moneda, en un acto que no fue muy concurrido tampoco. Salió en las noticias, algunos se enteraron, pero es un hecho político más allá de pedir perdón de corazón. Si estuviésemos tan arrepentidos como gobierno, quitaríamos la militarización que está en la zona. Hubiésemos ido a la zona a hablar cara a cara con los directos afectados y haberle pedido perdón cara a cara, como se hacen las cosas. Mira, siempre es bueno pedir perdón, y sobre todo si se hace de un punto de vista de Estado, pero tiene que ir acompañado con gestos concretos. Y esto no se produjeron en este acto, y también recibió, por ende, no una muy buena acogida del pueblo mapuche, de actores sociales mapuche, respecto a este perdón, en base a lo que tú dices, que le faltó más coherencia y más actos concretos y simbolismo también. O sea, el pedir perdón son solo palabras, necesitamos hechos, acompañados de hechos. O sea, el mensaje es: empecemos a actuar, empecemos a realmente pedir perdón y a enmendar los grandes errores que se han cometido históricamente con gente de nuestro pueblo. Sí. El pueblo mapuche. Bueno, y también como varios pueblos originarios, así que hay que reconocer su cultura, hay que reconocer su gente, sus derechos, sus propias costumbres que han sido a lo largo de siglos. Sí, sí, sí. Y que no han sido reconocidas, y todo lo contrario. O sea, durante el largo de la historia de nuestro país, no solamente con los mapuches, sino también con nuestro pueblo originario del sur de Chile, que se les mataba, se les vendía a Europa. Bueno, La segunda noticia tiene que ver más con uno de nuestros aspectos principales del programa, que es el Frente Amplio. Nosotros somos declarados y declaradas Frente Amplistas, y en relación a esta coalición nueva que se está formando con mucha fuerza, esta semana van a haber dos eventos muy relevantes. El primero es la continuación de la franja. Ya entramos en el último día de franja, que termina el jueves. el jueves termina, y estamos muy felices porque ha habido muy buena acogida de la franja, tanto de Alberto Mayor como de Beatriz Sánchez. Han sido la mejor evaluada por expertos, publicistas, directores de cine, qué sé yo, de diseñadores. Han sido catalogadas como las mejores franjas de las 5. Y la segunda noticia, que es la más relevante, es que este próximo domingo 2 de julio, Chile llegue o no a la final, son las primarias, y hacemos un llamado a toda la comunidad que está cansada de tener los mismos representantes políticos de este último tiempo, salvo honrosas excepciones, que ese descontento no solo se quede en hablar, en un malestar, sino también que lo exprese en ir, claro, no solo en críticas por las redes sociales o con los vecinos o vecinas, sino que también se exprese yendo a votar. ¿Dónde van a votar? En el mismo lugar que votan siempre en cualquier tipo de otra elección. ¿Quién puede votar? Muy buena pregunta, Jimena. Yo te respondo al tiro. Pueden votar todas las personas independientes, y todas las personas independientes, cuando vayan a votar, los encargados de la mesa, los vocales, le van a pasar un voto con las 5 opciones. Los 3 de Chile Vamos, por la cual que deban votar, con todo respeto, y los 2 candidatos del Frente Amplio, B4 Beatriz Sánchez y B5 Mayor. Importante, solo deben votar por uno de esas 5 opciones. No pueden votar por uno de Chile Vamos y por uno del Frente Amplio, porque si no el voto sería nulo, ¿ya? Solo por una de esas 5 opciones. Además, ¿quiénes pueden votar por el Frente Amplio? Todas las personas que estén inscritas en alguno de los partidos políticos que forman parte del Frente Amplio. Humanista, Poder, Igualdad, Revolución Democrática, Ecologista Verde. Y creo que ahí estamos. El Partido Liberal. Liberal, ahí tengo duda porque está en algunas regiones solamente, sí. Ya, esas son las 2 opciones para poder votar. Los independientes. No, pues eso los independientes son las primeras personas que pueden votar y le van a pasar el voto con las 5 opciones. Y los que militan en algún partido le van a pasar el voto con las 2 opciones de Beatriz y de Alberto. Los que no pueden votar son los que pertenecen al PRO, al Partido Socialista, al Partido Radical, al Partido Comunista. Claro. ¿Y al Partido por la Democracia? Sí, PPD. Y tampoco pueden votar por el Frente Amplio en las personas que están inscritas o militan en un partido de Chile Vamos, porque solo pueden votar por esas 3 opciones. Ya, dichas las noticias, presentado el tema, y presentado también, o introduciendo también nuestro panelista y nuestro invitado de hoy, Daniel, vamos a ir a escuchar nuestra primer temita, nuestra primer canción, que siempre, y va a ser hasta que estemos acá, esperemos que sea muchos años, va a tener en relevancia y cercanía con el tema que vamos a hablar. El primer tema que vamos a escuchar hoy día es de los más grandes para mí, lo más grande de toda la vida, de todo el mundo, los Jaivas, que hacen un cover de otro muy grande, Víctor Jara. Vamos por Ancho Camino. Disfruten la canción y ya luego volvemos. Ahora vamos a ir con nuestro invitado, que se llama Daniel Andrade. Daniel Andrade, bueno, un aplauso. Sí, Daniel siempre. Daniel es presidente de la FECH, es militante de la Unión Nacional Estudiantil. Recordemos que en el segundo programa estuvo Daniela Carvacho, que es la vocera de la Unión Nacional Estudiantil, así que nuestro segundo invitado de la UNE. Te invitamos le enviamos saludo a la Daniela. Un besito a la Dani. Sí, una gran invitada. Sí, muy encantados de tenerte en el programa y ojalá puedas volver en alguno de los próximos, dependiendo cómo vaya avanzando el proyecto de educación y la discusión que debamos dar. Y también Daniel pertenece a Nueva Democracia. Los dejamos con Daniel. Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, muchas gracias por invitar. Un saludo a todos y todas las que nos están escuchando. Hola, Dani. Oye, mira, algo nos dijo Jimena, pero preséntate tú. Amenan que está ahí en la actualidad, estás estudiando, aparte de ser presidente de la FED. Cuéntanos un poquito de tu vida en forma resumida para que la gente te conozca un poco. Bueno, actualmente soy presidente de la FED. Este año me toca desempeñar este rol. Soy estudiante de Ingeniería Civil Mecánica de la Universidad de Chile, floridano, desde siempre. Ah, mira, ¿en qué sector? En el 14 de Avenida Florida y por Walker Martínez. Ah, ya, lo ubico. Sí, muy buen sector. Sí. Gente querida. Muy, muy contento además de estar aquí en el sector sur de Santiago, que aguante el sector sur. Obvio, la periferia con todo, vamos. Y eso, o sea, eso principalmente. Hoy día estamos desempeñándonos en roles de la dirigencia social, intentando llevar que el movimiento estudiantil vaya un buen cauce. Uh-huh. Respecto a más una disputa de la reforma con el gobierno y en un año electoral también, que también pone las cosas más complicadas. Oye, Dani, cuéntanos a todas y a todos, ¿en qué estás tú para el 2011? ¿Y qué significó para ti todo lo que sucedió en el 2011 con la revolución estudiantil, con las marchas? Cuéntanos. Mire, yo creo que el 2011 es el año en el que yo tomo definiciones políticas. Uh-huh. En mi familia no era... Yo no era muy político en el colegio, siempre fui muy crítico, muy reflexivo, muy, muy consecuente, cuestionando la consecuencia del discurso que tenían las personas. Pero en verdad la política no era un tema en mi casa, porque mi papá era de derecha, de hecho votó por el sí, ¿ya? Pero era de San Bernardo. ¿Ya? Mi mamá era de izquierda, entre comillas, votó por el no y era Las Condes. Entonces había varias contradicciones en mi cabeza respecto a lo que significaba la política, qué significaba ser de izquierda, qué significaba ser de derecha. Pero una vez entrado a la universidad, yo entro el 2011 de lleno ahí. ¿Entraste el mismo año? Sí, ahí de lleno entro y con mucha fuerza. Yo creo que ahí empiezan los cuestionamientos profundos de que el cómo vivimos no era casual, no era natural. Yeah. Sino que habían personas que defendían ciertas posiciones, uh-huh, para poder mantener las cosas tal como estaban. Claro. Que no era justo. Y que no era justo. O sea, sí, pues defendían el status quo, pero yo creo que ahí... Ese fue el mayor avance que yo creo que en consideración del 2011 de mi persona. Y bueno, y el segundo es como la posibilidad de soñar, de pensarse, de vivir de otra forma. De conocer otras realidades. De decir, ¿no? De decir, o sea, podemos organizarnos y plantear una forma distinta. O sea, eso yo creo que fue lo que vivieron muchos jóvenes el 2011. Ya, y tú... Y yo me siento parte de eso. Parte de esa generación que vive ese proceso. Y ahí lentamente empiezo, bueno, a participar en política. En un inicio igual estuve más ligado al anarquismo. Uh-huh. Participé mucho de anarquismo y después, bueno, lentamente decidí organizarme y ahí empecé ya a trabajar en la Unión Nacional Estudiantil derechamente. Eso yeah. Yo le llamo madurez política. Aquí no vamos a juzgar a nadie, cada uno toma su opción. Un saludo a todos los amigos anarquistas que no nos están escuchando en este momento. Oye, Dani, bueno, tú nos contaste que estás estudiando ingeniería civil en mecánica. Sí. Ya, hay como un cierto mito respecto a que la mayor parte de los, qué sé yo, de los dirigentes estudiantiles provienen de carrera humanista. Entonces esto es como una excepción, o no es tan excepción. A ver, cuéntame un poco. ¿Dentro de tu facultad el tema político o dirigencial es un tema o no? O sea, dentro de mi facultad igual hay harto ingenieros que son presidentes del centro estudiante y después a veces tienen la federación. Pero más que nada mis motivaciones principales de por qué, por ejemplo, escojo ingeniería, porque uno en plan común igual puede escoger otra carrera. ¿Sí? Podría escoger geología, otra área más vinculada a la ciencia dura. Porque de partida la ingeniería es una ciencia pero aplicada. Yeah. Es muy aplicada. Y creo que la ingeniería tiene un potencial súper grande de transformación, de implementación de ideas. Y eso mismo después, bueno, uno lo puede llevar a otros ribetes como temas políticos. Uh-huh. Entonces para mí no hay necesariamente una dicotomía. Yeah. Lo que sí creo que aporta mucho en la política que los ingenieros se suman a la política, uh-huh, es el hecho de la implementación. Yeah. Como que los ingenieros tienen una mente más de implementar, de aterrizar esto a lo concreto. Sí. Lo que a veces eso falta a veces en la política. Sí, en falta en las organizaciones también, ese tipo de cosas. Y creo que es una esfera de mi vida que me ha aportado en esta formación. Pero igual obviamente tengo que eso sumarlo mucha más lectura de libros, discusiones colectivas que uno va sumando, y eso te forman también mucho más que la propia universidad. Más completo, obvio. Daniel, supimos que hace 2 semanas el Ministerio de Educación decidió reducir las horas de las ciencias duras, física, biología y química, y en tercero y cuarto medio, y esto unirlos en un solo ramo que vendría a ser como de ciencia. Ya, ¿cuál es tu opinión respecto a la educación científica en Chile y el modelo de país que tenemos principalmente extractivista? Con crecimiento, pero sin desarrollo, con una economía financiera y de servicios. Mire, yo no estaba al tanto de la noticia respecto a que se habían acortado las horas de ciencia, que se había juntado todo. Cambiamos la pregunta entonces. No, pero si eso se está realizando, o sea, yo creo que hoy día el gran problema que tiene la educación en Chile es que no está pensada en formar personas, ciudadanos, una formación integral. De hecho, la mayoría de la formación en los colegios está mucho más enfocada a la PSU, a que tú obtengan un buen resultado en la PSU, un buen resultado en el CIMSE, que son pruebas estandarizadas que no necesariamente reflejan todo lo que uno quiere desarrollar dentro de una población, o aptitudes que podrían estar presentes. Entonces, yo creo que ni siquiera está enfocado hoy día en un modelo de desarrollo la educación. Uh-huh. No, ni siquiera eso da. Yo no sé si hoy día la PSU, las preguntas que se hacen están de acorde a lo que se está requiriendo hoy día para el mercado laboral incluso. Claro. O para lo que está requiriendo en las mismas universidades derechamente. Entonces, o sea, ahí hay una discusión abierta respecto a cómo la educación hoy día se vincula a una estrategia nacional de desarrollo, claro, regional. O sea, hay un sinfín de cosas que hoy día no se abordan derechamente, y que además no tienen valor en la evaluación, porque por ejemplo yo podría tener un colegio subvencionado o un colegio municipal que tenga algún grado de autonomía respecto a su proyecto educativo, y en una región, y lo enfocaría, no sé, por ejemplo en Temuco, un Padre de las Casas, un buen ejemplo, un Padre de las Casas, enfocarlo al conflicto mapuche, pero eso después no es valorado en ningún estándar nacional, claro, como el CIMSE, como la PSU, claro. Entonces claramente si tú quieres hacer un colegio, le va mal. Entonces si tú quieres enfocar a tu colegio que sea competitivo, que se desarrolle, que se muestre como de excelencia, empieza a enfocarte lentamente en ese tipo de indicadores. Y lo que lleva es que no formáis finalmente ciudadanos, ni siquiera ciudadanos, como personas inteligente, incluso en el sentido emotivo. Pensante. Como cómo manejar sus emociones. O sea, hoy día no nos enseñan a nosotros a manejar la frustración, a manejar nuestras ansiedades, nuestras prioridades, nuestras expectativas de la vida. Hay un sinfín de elementos que hoy día no se abordan en la educación y tampoco se quieren abordar. Entonces, yo creo que si uno entra en una discusión más de eso, o sea, si uno va a entrar en la discusión de la malla curricular o los ramos que uno mismo tiene, creo que hay que atravesarle más variables a esto. Uh-huh. No que dejemos de lado todo el resto, pero claro, sí hay que agregar. Un par de variables más, que aunque no se evalúen, sean necesarias al menos, y sean obligatorias, porque eso va a traer mejores formas de convivir, de desarrollarnos, etcétera. Yo creo... Hablaba Daniel y se me venía a la mente muchas cosas. Yo tengo una hija en la educación media, entonces me tocó en un par de años, cuando le tocó dar el CIMSE, que estuvieron todo el año preparándola para el CIMSE. ¿Por qué? Porque era el ranking del colegio y el ranking de la comuna y las subvenciones que podían tener. Entonces los colegios se enfocan a eso por las regalías que pueden llegar a tener por estar más arriba en el ranking, pero no se enfocan a crear personas pensantes con un pensamiento crítico, capaces de razonar, de resolver conflictos. Ni siquiera hay debates al interior de las salas de clase. O sea, en los colegios particulares, sobre todo en la rama, sectores de la Florida como de clase media, no se dan debates, viven en el mundo de Bill Zipap, no entienden nada, dijo uno de nuestros candidatos. Sí, he escuchado esa frase. Sí, no, mira, para cerrar este temita, me hace mucho sentido lo que decís tú, Daniel, sobre todo en relación aquí en el colegio. Yo creo que en el lugar donde se pueden derribar muchos paradigmas sociales, por ejemplo en temas de machismo, en temas de ver desde otro punto de vista a los animales, el tema de la religión. Y yo creo que en el colegio, si sigue enfocado como están las mallas, van a seguir fomentando el mismo sistema y van a seguir fomentando el mismo estilo de personas que nos quieren hacer. O sea, personas que no podemos pensar, que no podemos generar sensibilidades en los años de educación básica, sobre todo. Así que es un tema muy, muy, muy interesante replantearnos. Ojo, eso, que no solo es en el colegio, en la universidad también. Es que en el colegio es el tema de desarrollo del país. Sí, pero Jimena, en el colegio es donde la persona tiene mayor capacidad de absorber y de adquirir conocimiento. cuando uno tiene las primeras edades. Ya, bueno, mira. Oye, Dani, cuéntanos un poco cómo fue tu elección de presidente de la FED. ¿Qué movimientos te apoyaron? ¿Cómo estuvo eso? Cuéntale a la gente dónde estáis militando en ese tiempo. ¿Por qué se unieron otros movimientos? ¿Cuáles? O sea, bueno, yo milito en la Unión Nacional Estudiantil. Ya. Con ello fue como la organización con la que empezamos a armar el proyecto. Y bueno, ahí empezamos a esgrimir a grandes rasgos antes de que existiera incluso lo que era el Frente Amplio. Ya. Como una necesidad. Y en ese caso fuimos con Movimiento Autonomista, ya de esa elección, con Convergencia Izquierda, que ahora también se subió a Movimiento Autonomista, sí, con el MIR y con el Frente Estudiantil Libertario. El FEL. Y además la Unión Nacional Estudiantil, obvio. Oye, Dani, ¿tú crees que esta... O sea, porque la UNE y estos nuevos movimientos que están apareciendo políticos, integrados en gran parte por movimientos estudiantiles, representan una nueva generación de política? Podríamos decir aquí, como ciúticamente, como dicen muchos periodistas, ¿hay un recambio generacional en la política y en los actores políticos en la actualidad? O sea, yo creo que el recambio generacional todavía no está consolidado. En proceso, está en vía. Está en vía, hay que ver ahora los resultados respecto a ese recambio generacional, pero yo creo que o sea, efectivamente hay una nueva generación política que hoy día está encarnando, está emergiendo políticamente. Uh-huh. De hecho, nosotros eso lo venimos planteando ya hace por lo menos un año, que era una necesidad de parte de la Unión Nacional Estudiantil. Y después por eso también decidimos saltar a Nueva Democracia, la construcción de un frente y un referente, un partido político a nivel nacional que saltara de lo estudiantil. Porque yo creo que eso es súper importante. Hoy día ocurre que hay muchas organizaciones que nacen dentro del Frente Amplio, pero que están muy cerradas en lo estudiantil. O son universitarios que salieron hace 5 años de lo estudiantil. Oye, y yo creo que en eso hay un desafío, y por eso nosotros también nos subamos a Nueva Democracia. Y en este caso, por ejemplo, está Cristian Cueva, que es un dirigente sindical. Que empieza a construir, y un sinfín de otros. Pero también tenemos compañeros universitarios, como por ejemplo Valentina Olivares, que va de candidata acá mismo por este distrito. Y en eso creemos que el salto a lo político era una cuestión necesaria, urgente. Eso te voy a preguntar, ¿cuáles son las principales características que tú crees que definen a este nuevo, a esta nueva generación como política que tú formáis parte? ¿Tú esta sientes... generación política? Claro. ¿Cuáles, o sea, son los yo principales creo que sellos? Yo creo que hay formas distintas de entender la política, de cómo se legitima la política. ¿Ejemplo? Hay más rol de voceros que de dirigentes necesariamente. Eso, más eso horizontalidad. Sí, hay mucho de horizontalidad. Y eso es parte de la universidad, yo creo, que de la lógica universitaria. Porque venimos de la lógica de la asamblea, de la marcha, de las calles. Y eso construye otra forma de ir entendiendo la política y cómo se tiene que ir desarrollando en sí misma. Pero también hay miedos que no tenemos, que las generaciones viejas sí tenían. ¿Cuáles? O sea, el miedo a la dictadura, que volvieran los milicos de partida, pero de ahí, y también el miedo a los cambios. O sea, como aquí si no nos cambiamos mucho, como no hay un proyecto solvente que se pueda sostener, y nosotros vemos, bueno, que ese proyecto solvente que era la Concertación no nos ha servido para nada. No nos podíamos hacer ni esa cosa, y entonces no hay miedo a tirarnos a probar cosas nuevas en ese ámbito. Entonces yo creo que esas son parte de esas cosas de la nueva generación política que han ido construyéndose. Y que bueno, estaba esto de Boris Jackson. Los movimientos Camila sociales Vallejo también son clave en esta nueva generación, pues el enfoque. O sea, la visión que se le da al movimiento social. La razón por la que nosotros con Nueva Democracia y después también impulsamos el Frente Amplio, porque igual siempre fue una prioridad construir un frente que fuera más transversal, aunque tuviera gente que hubiera desechado, por ejemplo, dentro de este Frente Amplio, después terminó Izquierda Autónoma y Movimiento Autonomista juntos, a pesar de que en su momento su quiere fue por eso. Nosotros creíamos que tenían que estar todos ellos juntos, porque hoy día había que construir un proyecto con capacidad de disputa real, política. Y eso pasaba, una, por tener inserción fuerte y robusta, y que eso todavía se tiene que seguir construyendo en los movimientos sociales, porque son los que van a cuidar tu estrategia, son los que van a defender tus posiciones, son los que van a poder impulsar el resquebrajamiento y cuestionamiento de la institucionalidad actual. Después, la segunda, teníamos que construir ese movimiento político de capacidad de disputa real, tenía que lograr recoger los anhelos, deseos, dolores que hoy día tenía la población, representar, tenía que poder representar hoy día lo que estaba pasando. Eso es difícil, sobre todo en un clima como de crisis actual política, de desorden político, donde las certezas no están tan bien de dónde afirmarse, pero hay que buscarlo. Hay que buscar representar eso. Y eso es contradictorio, porque hoy día vivimos en un país por donde una parte se demanda mucha seguridad, se piden más pacos a las poblaciones, pero también se demandan más derechos sociales. Claro. Y que en esa visión hay una visión contrapuesta del ciudadano, por ejemplo, en lo que uno está construyendo. Pero hay que construir eso, hay que vivir con esa contradicción, porque si no, no se puede avanzar. Y lo último, que era lo necesario y lo que muchas organizaciones de izquierda tenían temor, es disputar la institucionalidad. Y en eso no había que perderse y había que tirar a disputarse la institucionalidad. Pero con esos otros dos elementos, yo creo que claro, es lo que te permitía construir un proyecto que en el mediano plazo fuera. Bueno, ahora estamos en el Frente Amplio, vamos avanzando, todos tenemos nuestras críticas respecto al tema. ¿Tu opinión del Frente Amplio en pocas palabras hasta el momento? Yo creo que tiene muchas oportunidades, pero también muchas amenazas. En el Frente Amplio, por ejemplo, la oportunidad de hoy día tiene oportunidades reales de instalarse como un proyecto político transformador. Tiene amenazas desde su ambigüedad, que a veces toma, que esa ambigüedad no tiene que ver con... Yo creo que la forma, uno puede flexibilizar la forma. Puede flexibilizar incluso en que si uno se puede definir a sí mismo de izquierda o de derecha. Puede flexibilizar eso en lo estético, pero en lo esencial no. En lo esencial uno tiene que defender derechos. Y no puede conceder no defender derechos. En lo esencial no puedes concederle espacio a la dictadura. No puedes concederle espacio a esos referentes. Tienes que defender también los referentes de izquierda que tú también tuviste en su momento. Entonces yo creo que, por ejemplo, en eso no hay una ambigüedad, es que no hay oportunidades que tiene para poder transformarse en ese proyecto transformador, pero también tiene amenazas de caer en una cuestión muy de consenso que no cuestione, porque hoy día la política a nivel mundial no es de consenso. O sea, la socialdemocracia como neoliberal, que es lo que tenemos como la concertación acá, que es un Obama, que es el PSOE en España, que, o sea, un sinfín de partidos, podemos nombrar mucho. La política esta diplomática del consenso ya está no está funcionando. La gente está buscando posiciones más certeras, más duras, que te digan, mira, esto está más mal. Más definiciones, la gente más claras. Soluciones. Y no solo soluciones, sino que también cuestiones más claras. Y en eso, bueno, ¿cuáles son las debilidades? Yo creo que tiene igual unas debilidades muy fuertes que hay que ver cómo dar vueltas, es lo estudiantil, que hoy día es demasiado, extremadamente universitario. Yo creo que eso es un error. Y es una debilidad. No es una cuestión que en un futuro nos puede pasar. Hoy día ya es una debilidad. Porque en este ámbito, en estas ganas de representar, cuesta mucho más hacerlo desde el universitario. Falta pluralidad en la composición, dices tú. Sí. Mucho. Bueno, es parte del desafío. Pues, sí, pues, obvio que sí. Bueno, y ahora... ¿El segundo temita, Jimena? El segundo tema es, hablando del movimiento estudiantil, es dedicado a nosotros, el movimiento estudiantil del 2011. Y lo hace Subverso, que es un grupo que me gusta mucho, desde la crítica, el hip hop con crítica es grande, algo que a mí me apasiona. Entonces, estaban en el blog grabando, creo que era un nuevo disco que lo iban a lanzar ese año, y pasó lo del 2011, muchos artistas estaban fuera de Chile ese año, y nos empezaron a mandar saludos y empezaron a dedicar los temas, como los Bunkers en algún momento. Y ahora vamos con Subverso, que se llama Rap al despertar del movimiento estudiantil. Disfrútenlo. Escúchenlo. Y disfrútenlo. Presten atención a su letra. Vida del futuro. Me siento como la Violeta en París, leyendo la prensa con los pensamientos en mi país. Y acá me embarga una sensación rara, yo tan lejos y mi pueblo dando cara. Acá en el gueto de Detroit, donde estoy, no me olvido que yo soy lo mismo que vos soy. Y a lo que voy es que estoy con Chile, y siento el aliento de cientos de miles que han demostrado que luchar es posible. Solo hay que dejar de pensar como giles, no como esclavos avergonzados, sino hermosos, orgullosos seres humanos. Ustedes han despertado una tormenta, y espero que sepan al huracán que se enfrentan, porque los ricos jamás han soltado nada hasta que una fuerza organizada va y se lo arrebata. El pueblo decide hasta dónde llega esto, si se resuelve en la calle o el Congreso. Y si mañana fracasa la mesa, recuerden quienes les metieron falsa promesa. Ustedes tienen en jaque a los que nos rajan, no los dejen librar por un par de migajas. Van a empezar a hablar de consenso, pero esto es mucho más que peso más y peso menos. Es bueno soñar, pero hay que soñar despierto. Este es mi remedio para todos los ingenuos. La concepta no está de tu lado, tuvieron 20 años y te dejaron tirado. Así que aliarte con ellos es tonto, si al final ellos también mandaban tombo. Para reprimir a los chilenos más valientes, esos que reclaman sus derechos y van al frente. Así que vamos corriendo a los Girardi, Andrade, Pizarro, Doha, Minami. Y cualquiera que ya se enrede en esas redes, dime con qué marcha, te diré quién eres. Desde la Bombaer hasta la Polar, con tal de lucrar no tiene moral. Pueden matar, no les importa nada. En el sur los juguetes tienen forma de bala, pero ahora hay fuerza, hay decisión.

hoy día mismo, o sea, no hoy día mismo, pero la semana pasada entró el proyecto de las estatales, pero hace muy poco, claro, de la Universidad del Estado, que iba a ser supuestamente el fortalecimiento de la educación pública. Y hoy día, el presupuesto que se entrega para fortalecer la educación pública no representa ni el 1,5% del presupuesto de la Universidad del Estado. Y eso se va a entregar de manera transitoria solamente por 10 años. No es nada. O sea, no se fortalece la educación pública. Y además, bueno, en particular ese proyecto atenta contra la autonomía de la universidad y un sinfín de elementos más que podemos presentar después. Sí, sí, sí. Después está condiciones laborales. No hace nada respecto a condiciones laborales. Respecto al endeudamiento tampoco. O sea, supuestamente van a acabar con el CAE, pero no se sabe en qué lo van a transformar después. ¿A qué te refieres tú respecto al punto condiciones laborales? Hoy día no, el proyecto actual no hace una regulación de las condiciones que tienen sus trabajadores dentro de la educación, de la educación superior. Tanto trabajadores funcionarios, secretarios, secretarias, tanto los que hacen el aseo, gente limpieza, etcétera. Uh-huh. Porque hoy día lo que ocurrió, como estamos dentro de un sistema mercantil en la educación, es que se han flexibilizado las condiciones de esos trabajadores. Con el subcontrato, con el contrato a honorarios, que es muy flexible, donde hay contratos honorarios que no son porque tengan una pega como acotada, sino que es una pega constante que lleva gente 10 años trabajando en horario. Entonces, ese tipo de cosas hoy día no se introducen tampoco dentro de la ley actual. Uh-huh. Y sin ninguna discusión. Y bueno, y el último tema es el fin al lucro, que de hecho ya este mismo gobierno lo votó hace poco en la Comisión de Educación. Permite el lucro con fondos públicos en los institutos profesionales y en los centros de formación técnica, porque hoy día muchos de esos institutos reciben fondos a través del CAE o a través de las mismas becas y se les permite el lucro por ley. Claro. Y no se impidió ese lucro en la ley actual, a pesar de que nosotros metimos indicaciones para cambiarlo. Entonces, es imposible hoy día hacernos cargo de decir, bueno, esta reforma está avanzando. No, creemos que eso hoy día no está ocurriendo. Esta reforma no es estructural, no avanza en torno al derecho a la educación. Avanza, obviamente, quizá con la beca gratuidad, que hay gente que hoy día ha recibido más beca gratuidad, sí. Y eso uno podría decir, pero eso no puede decir que es el gran avance histórico que, no, una que solución toda la gente de fondo, esperando. ¿No? Y no era la solución que la gente estaba esperando que votó por ellos. O sea, nuestros papás, nuestras mamás probablemente votaron por ellos en la esperanza que iban a cumplir las demandas de nosotros como estudiantes, y eso ha sido falso. Oye, Daniel, tú mencionaste en la respuesta que recién diste el CAE. Yo creo que el CAE debe ser uno de los temas más importantes a nivel nacional en estos últimos meses. Y yo quiero hacerte una pregunta precisa. Nosotros ya sabemos la postura de la FET y de la CONFET respecto a la derogación del CAE, que dentro de todo hay una cierta unanimidad, entre comillas, respecto al término. Pero hay un tema que ustedes sí han tomado una postura súper decidida y que no se había visto en las últimas federaciones de estudiantes respecto a la condonación del CAE. Entonces a mí me parece súper interesante que tú expliques cómo y si se puede condonar el CAE. Así, casi un poco con números para que le explique a toda la comunidad. Sí, mira, lo primero es que la condonación de la deuda del CAE, ¿mm?, es un acto justo. Ya. Y es justo moral. Porque ¿mm?, el Estado tiene que hacerse cargo de reparar el daño que ellos avalaron. Porque el CAE es un crédito engañoso. Y es engañoso por dos razones. Una, primero, es que te lo presentan, cuando uno es estudiante, te lo presentan como un beneficio. Uh-huh. Eso es lo primero. Entonces, uno va a la universidad, entraste a una universidad, sacaste el puntaje mínimo, porque el CAE además te pide un puntaje mínimo, sí, como de 400 y tantos puntos. 450. Y entonces tú te tuviste el puntaje, entraste a la universidad y, no tengo beca. Pero mira, ¿sabéis qué? Tení San CAE, que supuestamente... Y no puedo entrar en las tradicionales, casi sí, todo porque sí, no me da el puntaje. Y te va a rescatar San CAE, y uno va y firma un crédito que no sabe lo que está firmando en el fondo. Y no sabes que te vas a encalillar 20 años con una tasa fija, que un crédito que te acosa, que no te permite tener quizá otros créditos, incluso casi una deuda hipotecaria. Claro. Primera cosa engañosa. Claro, decían que el CAE no iba a aparecer en el sistema financiero, pero resulta que se ha visto que te aparece como deuda financiera. Entonces, cuando salís de la universidad y quieres pedir un crédito, ya apareces con un crédito otorgado, o sea, te aparece en el sistema financiero. Entonces, no te da para pagar otro crédito si ganas un sueldo que no te dé para pagar, claro, los fondos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que además es engañoso porque el Estado avaló que ciertas instituciones pudieran acceder acá y otras no. Y el problema es que avaló instituciones que de escasa calidad. ¿Cómo cuáles? Como, o sea, podríamos ver, la Universidad de la América, o sea, hay un sinfín de cosas que no, en algunas carreras quizás funcionaba, pero en otras no. Uh-huh. O ingeniería en cocina, ingeniería en ecoturismo, ingeniería en un sinfín de carreras que no necesariamente representaban. Bastaba con que estuviese acreditada la institución para poder obtener el CAE. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Es que obtenían después unos títulos que tenían baja rentabilidad en el mismo mercado. a esas personas les convenía más comprarse una moto y ponerse a repartir pizza en vez de haber endeudado por 10, 15 millones para... O sea, estudiar una carrera por 5 años, van a pagarla después y no van a tener trabajo producto de la carrera que estudian. Eso. Entonces, eso es una realidad que se da mucho. Y eso es... Nosotros creemos que bajo ese daño, primero, el Estado se tiene que hacer cargo de ese daño que provocó, porque es responsable de eso. Avaló que esa institución ocurrió. Y lo segundo, que además, en el fondo, en la condonación es la demanda de la educación gratuita de forma retroactiva. Eso es hacerse cargo de la gente, de las generaciones que fueron víctimas de un crédito durante los últimos 10 años, que podrían haber estudiado de forma gratuita, pero el gobierno decidió arbitrariamente poner un crédito para eso. Dani, mucha gente que está en contra de esta condonación, que sí avalan el término del CAE, sobre todo personas de derecha, pero dicen que es imposible condonar la deuda. Estamos hablando más o menos de un monto de alrededor de los 8 mil millones de pesos, más o menos. 8 mil millones de dólares. Ya. Son como 5 billones de pesos. Ya. Eso es lo que es la deuda. Pero lo que no se cuenta ahí, y es la cifra que la ministra nunca dice, es que la mitad de la deuda ya ha sido pagada. Porque, ¿por quién? Por el Estado. El Estado ya lo ha pagado porque estos bancos, como nunca quieren perder plata, accedieron a un trato con el Estado que si había en algún momento problemas para que la gente pagara, el Estado tenía que recomprar esas deudas. Perfecto. Y el Estado ya ha recomprado la mitad de las deudas. Entonces ya no son 5,2 billones. No, aparte quiero hacer una acotación respecto a eso. En el 2011, dentro del petitorio estaba la rebaja del CAE, que era del 5 al 2%. Pero lo que no se dice, y lo que tampoco la gente lo tiene claro, es que el delta del 3%, el Estado se lo sigue pagando a los bancos. Sí. Si los bancos no pierden, al fin y al cabo sigue siendo el 5%. El Estado paga el 3%, le traspasa el 3% a los bancos, a los privados, y el 2% es netamente para... Entonces hablamos de que esa mitad de los 8 mil y tantos millones, ya la mitad ya está pagada porque ya la pagó el Estado, y es inmoral que el Estado vuelva a cobrárselo a los estudiantes a quienes perjudicó. ¿Y la otra mitad? ¿Qué hacemos con la otra mitad? O sea, la otra mitad nosotros proponemos que se pague paulatinamente. En cuotas. No tiene por qué ser de un año para otro. Y que se pague las mismas cuotas incluso que los estudiantes tienen hoy día. De aquí a 12 años que se destine un presupuesto de parte del Ministerio de Educación a la condonación de la deuda. De hecho, incluso estamos abiertos a posibilidades de que se parta primero congelando los aranceles, mientras que los estudiantes siguen pagando. Después se le condone a la gente que no terminó la carrera, porque eso, por ejemplo, no terminar la carrera, no tener un título y seguir endeudado es una cuestión ya como agobiante. Y por último, una condonación total. Podemos, nosotros estamos abiertos a ese tipo de opciones, es viable. Aquí lo que ha faltado es la voluntad política de hacerse responsable de una política pública pésima que hizo Ricardo Lagos, que fue parte de la Concertación. Y hay algo más grave todavía del CAE, que nunca se dice. El Dilo. CAE, en lo concreto, lo que hace es un incentivo a el mercado privado en la educación superior. Por ejemplo, esto el Estado lo hace en muchas otras ocasiones. Por ejemplo, si yo quiero mejorar la industria textil, entonces el Estado hace incentivos a las microempresarios textil o a las grandes empresas para que compren maquinaria, etcétera. Le entrega plata para que ellos mejoren. ¿Qué es lo que hizo el Estado acá? Hizo un incentivo. Lo impulsa. Hizo un incentivo a través del CAE, porque lo que hace el CAE es que la mayoría de las instituciones privadas crezcan de forma desregulada, sin arancel, o sea, todo lo que acabamos de comentar con escasa calidad. Pero ¿quién pagó ese incentivo? No lo pagó el Estado. No, lo pagamos nosotros, claro, con nuestros créditos, claro, con nuestra deuda. Entonces es un incentivo súper perverso. O sea, hicimos un incentivo para que entrara el mercado en la educación superior, que entrara de forma desregulada. Y además, ¿quién pagó ese incentivo? Lo pagamos nosotros con nuestra deuda. Entonces, por todos lados una atrocidad, y aquí quieren que los platos rotos los paguemos nosotros nomás. Y no los pague el Estado con ese de variante fiscal, que fue lo que tuvo la Concertación. Que lo pague gran parte de la familia. Y una acotación antes de pasar a la otra pregunta que le voy a hacer yo. Es que las instituciones estatales se rigen bajo el estatuto administrativo, y la ley que la regula es una ley para universidades estatales. En cambio, las casas de estudios privadas se rigen bajo los estatutos, las leyes de negocio del mercado, del mercado, sociedades anónimas. Entonces, bajo ese punto ya está desregulada la educación pública, porque... Y ya tiene un enfoque, como decía, claro, Daniel, un enfoque mercantil. Exactamente. Ya, y volvamos a la próxima pregunta, que tiene que ver respecto a los 10 años que cumple la Universidad de Chile teniendo el Senado Estudiantil. O sea, esa democratización que tuvo en algún momento, ya tenemos entendido que esta nueva ley que se está proponiendo quiere quitar esto, quiere quitar el Senado Estudiantil. no sabemos, quizás tú lo sabes y nos podrías comentar qué mecanismo propone, qué mecanismo alternativo tiene, teniendo cuenta de que dentro de uno de los petitorios del 2011 estaba la democratización o triestamentalidad, como la conocemos, para que los estudiantes y funcionarios tuvieran voz y voto dentro de los planteles estudiantiles. Mira, hoy día el proyecto que ingresa, proyecto de la Universidad del Estado, que ingresa al Senado, presentado por el Ministerio de Educación, es un proyecto clasificado por decanos de la universidad como un proyecto aberrante. Ya. No es algo que dicen los estudiantes, esto lo dicen los académicos. ¿Ya? Quiero partir con eso porque creo que de verdad es muy grave lo que hoy día está intentando hacer este gobierno. Este gobierno, en concreto, lo que está haciendo es legalizar los estatutos impuestos por la dictadura. Eso podría haber hecho un gobierno de derecha. O sea, pero tan así. Hoy día lo que está haciendo es legalizar las juntas directivas, que fue la propuesta que se hizo en dictadura y que Federici intentó instalar en la Universidad de Chile. Y Federici voló alto. Fue uno de los rectores que voló alto porque toda la comunidad universitaria lo echó. Entonces, este es un proyecto muy, muy delicado que probablemente va a generar muchos resquemores y que las universidades se van a defender por este proyecto. No van a quedar. O sea, hoy día pedir el rechazo a este proyecto es defender la educación pública. Porque lo que viene a instalar son los estatutos de la dictadura, legalizar esos estatutos que hoy día están en mucha parte siguen funcionando, pero de forma ilegítima. Y además, instala un modelo universidad empresarial. Eso te voy a preguntar, ¿cuál es el principal aspecto negativo de si se aprueba esta norma? Tiene muchos aspectos negativos, pero hay cuatro principales que son los puntos como intransables que hemos clasificado, por lo menos desde la comunidad universitaria de la Universidad de Chile. Tanto rectoría, como los decanos, los estudiantes y los funcionarios. Todos ellos tenemos estos cuatro puntos intransables. O sea, quiero decir que es muy transversal el rechazo a este proyecto. El primero es atenta contra la autonomía. ¿Por qué? Porque se instala un consejo superior, que es el consejo directivo que plantea Pinochet, con tres interventores o gente del gobierno. No del Estado, del gobierno. Y a qué me refiero, que no es del Estado, sino que los designa directamente el presidente o la presidenta de la República. De turno. Y que si fuera Piñera, por ejemplo, podríamos tener a Kass, Chadwick o puros chanchos ahí sentados en la... Con todo respeto a los chanchos, no, que no nos han hecho nada malo. Pero bueno, podríamos tener todo ello ahí dirigiendo la universidad y un tercio del gobierno universitario superior de la universidad. Y son personas que abiertamente han declarado estar en contra del fortalecimiento de la universidad del Estado. O sea, ellos tomarían decisiones dentro de la universidad. Es una intervención directa, es atentar contra la autonomía. Ese es el primer elemento. El segundo es la democracia universitaria. Como se hablaba, en la Universidad de Chile se ha instalado un modelo más en torno a la gestión participativa, democrática, que cumple el Senado Universitario y otros espacios colegiados. Y esto no solamente lo ha hecho la Universidad de Chile, lo ha hecho la UPLA, la Universidad Playa Ancha, la Universidad Arturo Prat, la USACH también. El problema es que esos estatutos están estancados en secretaría, pero la voluntad de las comunidades ha ido a avanzar en modelos más de participación. Y este proyecto dice explícitamente que el órgano colegiado donde participa la comunidad universitaria es consultivo. Nunca van a tener voto, pero se puede escoger nomás. Perfecto. Se puede escoger así en la buena onda. O sea, prácticamente lo dejan tal cual está, porque por ejemplo en la LGE aparece una cláusula, una parte donde dice que son consultivos, no tienen voz ni voto. Sí. Entonces prácticamente no lo cambia. Ustedes porque tuvieron las voluntades... Pero eso es a nivel de los colegios, porque a nivel de la universidad era distinto. O sea, había logrado avanzar. En algunas. Pero el problema es que esto viene a decir explícitamente que son consultivas, no lo deja abierto a una discusión a futuro. O interna dentro de cada... Consultivo, derechamente. Después, tercer punto, condiciones laborales. Abre la posibilidad a que los trabajadores flexibilicen sus condiciones laborales, a que los saquen del estatuto administrativo, a que los pasen al código laboral. Mayor inseguridad laboral. Mayor inestabilidad laboral. Perdón. Sí, inestabilidad. Y eso es un atentado también a los sindicatos de esas condiciones que hoy día ellos tienen. Y el último es que este proyecto está lejos de fortalecer la vocación pública, que no entrega ningún fondo, no entrega un marco que asegure que las universidades estatales se comprendan a nivel nacional y no solamente a nivel de Santiago. Y hay un sinfín de elementos que ahí no contempla que también nos parece que son ridículos. Entonces, para resumir, son autonomía, democracia, condiciones laborales y el fortalecimiento de la educación pública, cosas que hoy día no están presentes en el proyecto. Una pregunta cortita. disculpa mi ignorancia, no sé si han hecho alguna conferencia respecto a este tema o planean hacerla en un futuro o alguna marcha. Se hizo una conferencia la semana pasada, de hecho yeah. fue una conferencia donde estuvimos todos los estamentos de la Universidad yeah. de Chile. Fue bien polémica, salió portada en el Mercurio al yeah. otro día. Porque hay un rechazo de parte de la comunidad. Lo que nosotros queremos, eso sí hay que dejarlo súper claro, nosotros esperamos este proyecto de la Universidad del Estado. Queremos que haya una ley de la Universidad del Estado que regule, que fortalezca, que establezca marcos mínimos, que nos permita avanzar en la educación pública. Y eso hoy día no está. No está. Y para eso, por ejemplo, nosotros hoy día estamos exigiendo en una reunión al Mineduc para lograr un acuerdo de hacer una indicación sustitutiva en conjunto con ellos que cambie todo esto. Atrocidades que está planteando, porque hoy día de parte de las comunidades universitarias no hay respaldo a un proyecto de estas características. Oye, Daniel, cambiando un poco de tema, después de informarnos respecto a este, como tú dijiste, a este tema aberrante, que esperemos que no se prolongue. No prospere. Claro, ojalá, pero no sé, no tengo mucha fe. Oye, Dani, cuéntanos, tú como presidente de la FED y de la CONFED, en la actualidad, ¿cuál es el contacto que ustedes tienen en relación a los temas que hablábamos al comienzo del programa con el resto de los movimientos sociales? Ya sea movimientos socioambientales, movimientos de diversidad sexual, ¿ustedes se reúnen, tienen reuniones, hacen foro en conjunto, tienen algún grado de cercanía? Mira, nosotros como proyecto de la federación igual nos lanzamos con un proyecto que era como la fecha, la casa de los movimientos sociales, si es que los movimientos sociales querían, porque también puede ser que no quisieran. Obvio, no puede ser impositivo. Pero, y en ese marco hay una discusión bien profunda en cómo se articulan hoy día estos movimientos sociales, cómo se articula la demanda de derechos, uh-huh. más que solamente el derecho a la educación, porque hay que entender que hoy día la ciudadanía no solamente se está manifestando por el derecho a la educación, uh-huh. se ha manifestado por el derecho al agua, por el derecho a la vivienda digna, por el derecho a las pensiones dignas, por el derecho a salir a la calle sin que te violenten en el caso de las mujeres, por nuestros animales. O sea, hay un sinfín de elementos que hoy día se han manifestado de forma más latente, y eso habla de que hay una ciudadanía empoderada con otros temas también, uh-huh. Y en eso el movimiento estudiantil no podía quedar solamente espectador o de quedarse solamente en la centralidad en lo educacional. Y en eso creemos que nosotros podemos aportar en esos otros movimientos, podemos articular, dada la transversalidad que por lo general el movimiento estudiantil tiene con esos otros movimientos. Y hasta ahora... ¿Y en qué se hemos hecho? No, hemos hecho apoyo a marchas, desde la no Alto yeah. Maipo, desde la del Agua, el movimiento feminista, obvio que sí. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos apoyado la marcha que fue el 8 de marzo, abiertamente, ni sí, ni una menos. En el pueblo mapuche creo que una cuestión pendiente, al menos acá a nivel central, porque a nivel del sur nosotros nos relacionamos activamente con todas las comunidades mapuche. Yeah. La CONFECH se relaciona con todos esos movimientos. Pero yo estaba hablando más de la apuesta a nivel de la FECH, que yeah. puede ser distinta en ese ámbito. Y eso ha sido solidaridad, apoyo, compartir reflexiones con el Colegio de Profesores, con NOMA FP también, desde foros, pero también hasta compartir elementos de diagnóstico de lo que hoy día estamos viendo. Oye, ¿cómo enfrentamos el escenario electoral, por ejemplo? Dani, ¿cómo has visto la nueva directiva del Colegio de Profesores? Que es un tema, o sea, después de venir de muchos periodos de Gajardo, ¿cómo lo ha hecho Mario Aguilar? ¿Han tenido contacto con...? Sí, o sea, nosotros tenemos contacto igual más o menos fluido con Mario Aguilar. Bueno, es parte también de esta nueva generación que eso viene a impugnar uh-huh. Las conducciones previas que llevaba el movimiento estudiantil, el movimiento de profesores. Y hay mucha afinidad también respecto al cuestionamiento que de las reformas que ha tenido la nueva mayoría, que en general todas han sido rechazadas por los actores sociales. O sea, la reforma de pensiones está siendo rechazada por el movimiento Nueva FP, la reforma de nueva educación pública fue rechazada en 80%. Por los profesores, ahora mismo una consulta que hicieron hace poco. La reforma laboral fue rechazada por gran parte de los trabajadores y los sindicatos. Entonces, bueno, hay un proceso ahí bien importante y creo que el Colegio de Profesores ha sido consecuente con esta definición de autonomía, al menos que se plantea, que es de poder representar lo que realmente los profesores están sintiendo. Y yo creo que es una cuestión muy necesaria que las organizaciones sociales lo tengan. O sea, hoy día la crisis que atraviesa la CUT en parte es por eso, es por no poder haber representado los intereses más de las bases de los trabajadores. Que un coteo político que hoy día yo creo que le ha hecho daño al movimiento sindical y a los movimientos sociales. Yo creo que casi todos los movimientos existe eso a nivel popular. Se cuestiona la representatividad que tiene el presidente en este caso, porque son manejados por los partidos. Bueno, en realidad nosotros como Frente Amplio apostamos a cambiar ese paradigma. Y el mejor reflejo fue que este primero de mayo, ¿recuerdas que hubo dos marchas. Eso quiere decir precisamente en rechazo a la CUT. Exactamente. Ya. Oye, qué interesante la conversación. En verdad se nos ha pasado volando el tiempo. Pero para amenizar un poco también con música, vamos a ir a nuestro tercer temita, que es un grupo que a mí en lo personal me gusta mucho. Es un grupo súper diverso, con muy buenas baladas y con también muy buena música ahí para vacilar un ratito. ¿Y quiénes vamos son? A ir con los Vázquez. Aguante los Vázquez. Aquí llegaron los Vázquez. Sí, con respeto. Vamos a escuchar Basta, que también es un tema muy social, así que ojo con la letra ahí de los Vázquez. Aguante los Vázquez. Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Oh no, no, no. Todo sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar, cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos patagones sin represa. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Hola, hola, volvimos con todo el power, el ritmo y la potencia de los Vázquez. Qué buena canción, Jimé. Bonita. Sí. Oye, ya, pues estamos terminando una gran conversación que tuvimos con Daniel Andrade. Que muy nos... interesante el sí, tema de la educación. Yo me quedaría sí. hablando por horas. Sí, y nos actualizó respecto a todos los temas que se están viendo y respecto a la postura que tiene la FED, los nuevos actos que van a tener y también un poquito de su vida personal, porque es súper interesante conocer a las personas que comúnmente nosotros vemos en la pantalla por uno u otro motivo, conocer un poquito más su lado personal. Dani, y este espacio también es para ti, para que puedas señalar cualquier comentario, a lo mejor algo que se te quedó en la conversación, algún evento, o algo nuevo. Expláyate, Daniel, aquí di lo que quieras, de qué equipo eres, cualquier cosa, dale. No, yo creo que invitar a todas y todos los que nos están escuchando a que se hagan protagonistas de sus vidas, qué frase, que participen de la política, que participen de esta oportunidad que está abriendo el Frente Amplio, con sus críticas, con todo lo que uno pueda tener, pero que se hagan parte, que no queden de espectadores, que se sumen a los comunales territoriales, sobre todo aquí en el sector sur, un comunal territorial bien activo. Cordillera. Cordillera, y encuentro que tienen la oportunidad de sumarse y que bueno, puede partir con un activo más militante, pero también puede ser compartiendo por Facebook sus reflexiones, conversándolo en la mesa de la casa con la familia, pero que no nos quedemos de espectadores, yo creo. Eso es lo importante, que seamos protagonistas. Todos venimos de distintas realidades, pero que nos une la convicción de cambiar esta realidad, que es bien desigual y que no tiene por qué ser así, que podría ser de otra forma. Así que eso, más que nada, invitarlos a todos y todas a que participen de eso, y también darle muchas gracias a ustedes por este espacio y por llevar todo este programa toda la semana. Muchas gracias por venir, y este espacio está abierto para todos los que quieran visitarnos, que puedan aportar con algún tema específico para que los vecinos y vecinas puedan entender un poco más del porqué de los problemas que nos toca vivir cada día, del porqué tenemos que pagar carreras carísimas, endeudándonos por años. Entonces, este programa está hecho para ustedes, para que puedan entender en lenguaje simple cosas que nos afectan directamente. Y eso también es responsabilidad de los representantes que elegimos, y de poder ir a votar. Y por eso es súper importante, volviendo a recalcar, que este domingo son las primarias presidenciales, donde se va a elegir el candidato que va a representar al Frente Amplio en las elecciones de primera vuelta en noviembre. De primera vuelta el 19 de noviembre. O también se va a elegir el candidato de Chile Vamos, para ser equitativo. Hay dos elecciones, pero ojalá no escuché, vayan. No escuché eso, no, como que no. Ojalá vayan y puedan votar por el que más los representa. y los dejamos a todos invitados. De verdad, no nos podemos excluir de este acto, que ha sido súper democrático. Hay que decirlo. Generar estas primarias y que las personas puedan elegir el candidato que los va a representar es súper importante. Y para nosotros, como Frente Amplio, también fue súper importante, y también trabajamos para poder juntar las firmas y para poder estar en esta instancia, para que ustedes decidan, porque ustedes son los que tienen, y en realidad nosotros, todos en conjunto, somos los que tenemos que decidir quién nos va a representar. Yo voy a plagiar unas palabras que dijo el Daniel para terminar. Seamos protagonistas de nuestra vida. Me gustó esa frase porque en pocas palabras resume lo que tenemos que hacer. Cada uno tiene distintos gustos, distintas inquietudes, pero el tema es hacernos cargo de eso y participar activamente en eso, que nuestra voz se escuche, siempre con respeto, como dice mi inspiradora Polo, respetemos para ser respetados. Así que un saludo a toda la gente, diviértanse, sean felices, nos vemos el otro lunes. Lo más probable es que tengamos como invitada a Ana María Gamuri para que nos hable de todo el tema de la legalización de la marihuana. Déjenos sus preguntas, porque vamos a hablar respecto a ella y la intervención que tiene la Fundación Daya, que está cumpliendo un rol súper importante en esta sociedad, porque tiene bajo el tratamiento de aceite de cannabis, es un tratamiento terapéutico para paliar un poco el cáncer, que es una enfermedad tan grave que afecta a casi toda nuestra sociedad. Entonces, escúchenos, vamos a estar difundiendo, mándenos sus preguntas durante la semana al fanpage Puente Amplio y al mail puenteamplio@gmail.com. Y si quiere volver a ver este programa y los anteriores, el canal YouTube Puente Amplio. Ya, y para terminar, no podemos olvidar, para muchos y muchas, a uno de los ídolos y nuestro referente de Chile, de todos los tiempos, que hoy se conmemora el natalicio del gran Salvador Allende, del compañero Tito. Así que, donde quiera que esté, Tito, muchas gracias por todo. Tu obra no se olvida para muchos y muchos de la actualidad. Y muchos y muchas te utilizamos en el buen sentido la palabra como un referente. Así que aguante, Tito. Y chao a todas y todos. Descansen y sean felices. Muy buenas noches a todos y todas.